Todos los sueños se basan en esto. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo. Es mi tiempo de decir todo lo que siento en esto. Un camino perdido, mi historia trazada en frases cortas de gloria, sin moda, sin fama, sin nada, sin bandera que me respalde. Soy solo esto, viajando en una cápsula de tiempo. Historias que van pasando, esperando hace mucho tiempo esto. Con calma, el sentido que voy forjando, no por ideologías de otros, simplemente respondo por lo mío. Viajando de vez en cuando, ahogado en el paraíso terrenal. No es ningún sueño americano, ni leyes del embudo. Simplemente recogiendo lo que ya he plantado. Es muy simple, son sueños pasados. Me ha costado mantenerme firme con mis ideales inmorales. Viajando con seguridad de respirar. Lo único que tengo gratis son mis sueños. Cultivo solo mis pensares. Es lo único que tengo. En mi saco mis escritos y el polvo que tengo de tus recuerdos. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo. Enclaustrado, reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo. Me encuentro en estos momentos. Te fuiste lejos, lo siento, no quise dar más de mí. ¿Por qué siempre a ti? Sigo juntando sonidos en mi oscuro lecho, divisando el paisaje áspero, dulce repertorio, sonidos toscos de la inseguridad de mi avance. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás en tu viaje, nunca sentirás lo que yo soñé. Lo que escribí, solo viste el envoltorio, eso tú lo sabes. Jamás me conociste, solo me juzgaste por la apariencia. Nunca te importó lo que sentías, ese es el precio de tu osadía. Es el precio de tu osadía. Cápsula de tiempo, cápsula de tiempo.